Hoy está con nosotros Cristina Portocarrero, psicoterapeuta, artista plástica y especialista en arte infantil. Ha publicado varias obras al respecto. Es una mujer de intereses diversos y me complace nuevamente, una vez más, tenerla en este programa. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que en realidad es inagotable. Lo hemos tratado otra vez, ¿no? El tema del amor y la mujer, particularmente en relación con la era digital y la sociedad informática. De modo que la más cordial bienvenida a Cristina. Y quiero comenzar con una observación del escritor latino Terencio, que vivió hace 23 siglos, ¿no? Y que dice: el que no puede lo que quiere, quiera lo que puede. Esto después lo repitió Leonardo y posteriormente el filósofo español don José Ortega y Gasset. Esta observación de Terencio, en relación con el amor, es como sigue, ¿no? Uno ama no lo que quiere, sino lo que puede, y cuando puede, ¿no? Y como puede. Bueno, creo que esto es importante porque fija muy claramente los límites del fenómeno amoroso, cosa de la que los que están en plena efervescencia amorosa no se dan cuenta, ¿no? Entonces creen que sí pueden, pero en realidad hay límites muy precisos. Yo quisiera algunos comentarios pertinentes de la invitada. Sí, bueno, en la consulta de parejas, porque atiendo parejas, se ve mucho esto, ¿no? El enamorado, o sea, uno está por un camino, por un ideal, y la otra persona está por otro. Al punto que te dicen: yo no me daba cuenta que ella estaba deprimida, estaba mal, y yo estaba en el mejor de los mundos, yo creí que todo estaba bien. Y más bien ella le pide separarse porque quiere realizarse, porque no es lo que esperaba, piensa que si no está conforme consigo misma no va a poder seguir la relación y termina la relación, agarra sus cosas y se va porque viajaron juntos, etcétera. Es bien importante que nosotros aprendamos a que no es porque yo siento esto y me enamoro de esto o de esta persona, ella está pensando lo mismo, siente lo mismo, sin tomar en cuenta que solo controla uno sus propias emociones y sus propios ideales. Hasta cierto punto. Y hasta cierto punto, efectivamente. Claro. Ahora, todo el mundo repite amar, enamorarse, el amor, pero lo que tenemos que tener muy presente, y justo como tú lo has dicho ahí, desde tantos siglos atrás ya se veía, pues, que hay una serie de limitaciones para poder decir: yo amo como lo que tú crees que se puede amar o como lo que tú crees que es el amor. Imposible. Cada persona tiene su equipo, digamos así, su sensorio, su equipo intelectual, su pasado, su construcción familiar, social, etcétera, y nadie va a querer igual que el otro. O sea, yo quiero según mi sensorio, según mis experiencias pasadas, según lo que puedo yo, como mi equipo psicológico que tengo. Ahora, yo recuerdo una observación, digamos, drástica de Ortega, según la cual, y me pareció bien interesante, pero no se ha difundido mucho, según la cual el amor es un fenómeno extraordinariamente raro, y que aquello que pasa por ser amor, ¿no?, es un error completo, es una engañifa y eso es otra cosa, ¿no? Y entonces él describe, ¿no?, el fenómeno amoroso según él lo entiende, y efectivamente en los términos en que él lo concibe es un fenómeno extraordinariamente raro. Pero yo digo, y también lo decía Ortega, pero es que la calidad es rara, ¿no? La calidad es un bien tan raro, pues, como el oro, ¿no? Entonces, pensar que va a haber calidad en toda la relación amorosa es, pues, un disparate. Entonces, si nosotros podemos decir que hay un 10% de calidad amorosa, entonces estaríamos de acuerdo perfectamente con Ortega, ¿no? Bueno, empezando que nosotros más o menos podemos saber qué tipos de personalidades nos rodean, por ejemplo, qué tipo de hombres podemos encontrar, porque la mayoría de gente se queja, las mujeres, no hay hombres. Pero cuando dicen no hay hombres, no es que no los haya por todos lados, sino no hay lo que cada cual espera. O sea, esperan una especie de príncipe azul que cada cual tiene pensado. Pero también, independiente que sea un príncipe azul, toda persona pues mentalmente sana, toda mujer mentalmente sana, lo que espera es un hombre pues que no sea un Don Juan, que no esté reafirmándose sexualmente todos los días cambiando de mujeres y que la tome como una opción de fidelidad. Y pero así ha sido educada, ¿no?, la mujer de Occidente, que quiere el amor como sinónimo de opción, dedicación, fidelidad, entrega, etcétera. Y a partir de eso la cultura, pues, ¿cómo podemos esperar eso si tenemos una cultura que propende, ¿no?, a ser más bien cada vez más libre las relaciones sexuales y se están convirtiendo cada vez más claras, más explícitas? Eso no quiere decir que haya calidad. Ah, no, claro. Pero entonces es un error también, ¿no? Que sea la libertad. Sí, eso no garantiza nada. No, claro que no. Más bien lo que piden las parejas es un cierto conservadurismo. O sea, el conservadurismo quiere decir que yo me dedico a ti y tú te dedicas a mí. Y para eso no es fácil escoger que encuentres a alguien en la misma nota de querer dedicarse a ti. O sea que es bastante difícil, es como un juego de lotería, el poder encontrar a una persona en la misma situación que yo, en cuanto a que, pues, mi prioridad es encontrar a alguien a quien yo quiera dedicar mi vida y hacer mi proyecto de vida junto con esta persona. Y eso no es fácil encontrar, porque puedes encontrar a alguien que está empezando su realización personal y entonces no quiere entregarse al matrimonio porque implica cumplir roles que no puedes obviarlos, ¿no? O la maternidad, que lógicamente una pareja que se ama, lo normal es que quieran tener un hijo. Yo recuerdo que Erik Fromm decía con mucha razón que desde hace ya buenas décadas, ¿no?, la vida en Occidente es una vida de mercadotecnia y que el amor no es ajeno en absoluto a esa mercadotecnia. Entonces, ahí hay bienes cotizables y hay gente que busca lo que le va a rendir mejor, etcétera. No, tampoco dice, no tiene por qué sorprendernos que se haya llegado a ese tipo de intercambio absolutamente comercial, porque la sociedad es así. No es distinta, ¿no? Claro, porque el matrimonio resulta una organización económica finalmente. Que, bueno, tú puedes decir, bueno, yo, si yo tuviera que irme a vivir con, digo, no con mi pareja, sino con otra persona, digo, oye, ¿quieres vivir conmigo como compañero de cuarto? Sí, ¿cuánto vas a aportar tú? ¿Cuánto vas a aportar yo? ¿Cuáles son nuestros límites? Etcétera. Entonces, igual en el matrimonio, una mujer puede pensar, bueno, según el estándar económico donde yo estoy, pues necesito un hombre que también aporte más o menos lo mismo que yo, o más. Entonces, estamos de todas maneras condenados a medir la parte económica y convertir esta relación que se idealiza, etcétera, también en un contrato de tipo económico. Pero también me parece que hay una creciente falta de inteligencia. Peter Medawar, un célebre científico británico que fue premio Nobel, recuerdo muy bien, decía que él había averiguado que desde la década de 1940 la inteligencia gradualmente estaba disminuyendo en el mundo. Bueno, esto me parece muy serio por otra afirmación que no era de este señor, sino de un paleontólogo, Pierre Biverson, un paleontólogo francés, ¿no?, que decía, vean, es un error creer que la inteligencia del cavernícola de Lascaux, de Altamira, era inferior a la inteligencia de un ciudadano de Nueva York. No, porque la inteligencia no va a haber evolucionado 25.000 o 30.000 años. No, eso en la evolución es una tontería, ¿no? Ah, bueno, entonces se necesitan millones de años. Entonces la inteligencia es la misma. Pero que ahora gente, digamos, solvente científicamente nos diga que no es la misma, sino que está, ¿no?, retrogradando. Entonces es más serio. No, ya, ya, yo creía que bueno, más o menos estamos equiparados pues con los de Altamira, ¿no? La prehistoria vive con nosotros, ¿no es cierto? El tabú vive con nosotros, o sea, todo es una incongruencia, pero ahí está. Pero no, ahora estamos retrocediendo, ¿no? Sí, tal vez podríamos pensar a veces que la poca tecnología que hemos alcanzado no permite esa lucha, digamos, que es finalmente el germen de la búsqueda, la curiosidad y la creación. Creo que en la medida, y tú lo señalas muy bien ahí en la sociedad del espectáculo, que es producto del posmodernismo, de qué manera la gente se está volviendo tan rutinaria, tan superficial, tan extrovertida y no tiene nada que aportar como genuino, como esencial y menos como creativo. Así es. ¿No es cierto? Ahora, por ejemplo, te enseñan a diseñar con la computadora, que cosa que está muy bien, pero en las etapas infantiles, como lo hubiese hecho el Homo sapiens, ¿no?, que ha hecho pintura, o sea, empieza una simbolización muy rica. Entonces los niños aquí hacen una simbolización muy poco creativa, muy pasiva, y no vuelven a esas fuentes del paleolítico donde se buscó una simbolización haciendo obra, claro, que fue la manifestación del hombre ya pensante, ¿no?, cuando empezaron las pinturas. O sea, aquí la primera interrupción y ya regresaremos.